Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La trabajadora despedida de Agricultura Familiar, Merila Cabreros, sostuvo que el despido es injusto y que en ese espacio no hay ñoquis. Yo entré en la gestión anterior, que era de otro color político, pero entré a trabajar. Y en esta gestión estuve trabajando 2 años. Entonces yo rescato esto, esto va más allá de una bandera política. Yo estaba trabajando y me sacaron mi trabajo. No sé si me irán a reincorporar, pero yo lo que quiero que quede claro es que somos trabajadores y estábamos trabajando. Nadie estaba de ñoqui, como también se escucha. Acá no había ñoqui, no hay ñoqui que están sobrando y por eso no sacan. Somos trabajadores. Yo vivo en Winifreda y hago 100 kilómetros para ir y venir todos los días de mi casa, y días como hoy que la ruta no se veía, en estos 2-3 años que estoy, voy a poner los 3 años porque lo hice con la gestión anterior también, días de niebla, días de lluvia, el año pasado cuando las rutas se inundaron, o sea, yo vine todos los días a trabajar, no soy un ñoqui, no me quedé en mi casa. Cabreros respondía así a Laura Trapaglia, coordinadora de Agricultura Familiar, sección La Pampa, que se había referido a los despidos a pelo de lo emocional y ratificó su apoyo al gobierno nacional. Quedarse sin trabajo no es algo placentero, de hecho a mí me ha tocado también quedarme sin trabajo en alguna época, no es algo grato y la verdad que no es algo bueno, pero esto está dentro de la reducción que hay que se tiene que realizar dentro del Estado. No es fácil quedarse sin trabajo. Yo estoy en el cargo apoyando al gobierno nacional, soy parte de este gobierno. El representante de Apinta, Mariano Allende, manifestó su apoyo a los despedidos y se mostró preocupado por las declaraciones del ministro Echeverri. Esto nos decía. No hay ningún criterio territorial ni ningún criterio técnico que avale las decisiones que se están tomando. Esperando que las autoridades expliciten por qué se tomó esta decisión, por qué se despide a personas que cumplen funciones estratégicas en los territorios. Y bueno, en particular desde el INTA, por supuesto, siendo solidarios, pero también porque estamos preocupados por nuestra situación. Realmente el ministro Echeverri en el fin de semana dijo que no descartaba despidos en el INTA y sabemos que, bueno, como trabajadores estamos todos bajo la misma consideración. Digamos, es un gobierno que ha sido siempre muy agresivo con los trabajadores y en particular con el sector público y los trabajadores del sector público. Desde distintas agrupaciones sociales y sindicales se movilizaron por los despidos. Ricardo Araujo, secretario general de ATE, y Claudia Lupardo, militante del Frente de Izquierda de los Trabajadores, esto le decían a nuestro cronista de Exteriores. Bueno, esto es una continuidad de una política que ya se venía manifestando. O sea, nosotros acá habíamos frenado ya hace un año despidos, los hicimos retroceder, pero ahora volvieron con los despidos y ahora son más, y pueden llegar a ser más si no hay una respuesta contundente del conjunto de los trabajadores contra esto, ¿no? De los trabajadores y el pueblo, porque como decía recién, esto no es algo que afecte solamente al trabajador despedido, sino que afecta también a la sociedad que recibe el trabajo de estos compañeros. Nosotros estamos convocando para el 1 de mayo a hacer una acción política por el Día de los Trabajadores y creo que urge que las centrales sindicales abandonen esta tregua a las que nos tienen acostumbrados y empiecen a enfrentar en serio estos planes porque cada vez el ajuste se viene mal. Lo dijimos cuando estábamos de candidatos por el Frente de Izquierda, nuestros diputados están presentando leyes contra el tarifazo, con propuestas concretas. Comenzó el paro en Senasa por los 213 despidos. Jorge Rabetti, representante de ATE en Senasa, declaraba lo siguiente. El paro es de 96 horas, termina el viernes a 24 horas, y viene el fin de semana largo y después está convocado un paro de los profesionales del organismo también. No hay ningún ámbito de diálogo,